Vamos a hablar hoy de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Continuaremos, si Dios quiere, un tema relacionado con esto, en las sesiones siguientes, para hablar también de San José y de la Sagrada Familia de Nazaret. El título de la sesión hemos puesto María, Nueva Eva y Madre del Redentor. Pío XII, en el año 1950, que era un año santo, definió, como ustedes saben, como dogma la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Una definición notable históricamente, porque a diferencia de la mayoría de las definiciones, en esta no había polémica entre teólogos católicos. Lo que había un enfriamiento de la piedad mariana en ciertos ambientes intelectuales y teológicos incluso, de modo que hubo reacción en contra de la definición dogmática, ya como ocurre ahora con tantas cosas, ¿no? Y había un deseo del Papa de, con este dogma, glorificar a María, intensificar la devoción a María y crear un nuevo movimiento mariano. Precisamente yo recuerdo haber oído al Padre Orlandis comentar, diríamos con tono pesimista, que a pesar de que los medios de comunicación social, darle fervor que había en el pueblo cristiano, pero los medios de comunicación social, la nueva situación, hizo que el acto de definición dogmática de la Asunción de María fue uno de los primeros que se hizo en la plaza de San Pedro y se llenó la plaza y la vía de la Conciliación. Hubo como 1,5 millones de personas. Fue seguramente el acto más grandioso que se celebraba en Roma, lo cual es muy natural. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, como María dijo. Y esto fue tanto más notable porque no había sido precedido de un movimiento de fervor y de deseo del pueblo cristiano como la definición de la Inmaculada Concepción de María. La definición de la Inmaculada Concepción de María en tiempo de Pío IX, 1854, 4 años después tuvieron lugar las apariciones de la Virgen en Lourdes, fue un verdadero acontecimiento en la Iglesia, marcó la época que estamos hoy en este sentido de presencia de María. Fue una cosa espléndida y profunda. El final de la Asunción fue un poco una decisión personal del Papa, que consultó a todo el episcopado sobre cuál era la fe del pueblo y la tradición de aquellas diócesis, y menos 2 obispos en todo el mundo, que diríamos no supieron qué decir, bueno, se abstuvieron, no contestaron nada, ni que sí ni que no, obviamente, una cosa dudosa, no conozco el texto, pero sé que 2 no se decidieron a decir nada. Los otros obispos, todos, afirmaron tener la certeza de que desde tiempos inmemoriales, en aquella diócesis, en aquel pueblo, en aquella tierra, el pueblo cristiano creía como revelado el misterio de la Asunción de María. Y sobre el testimonio de la Iglesia contemporánea, que la tiene como de fe, fue el principal argumento, después con otros muchos argumentos patrísticos, etc., para que en la bula se dan para definir. El texto de la definición dice así, el Papa Pío XII: pronunciamos, declaramos y definimos que es un dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celeste. Dice el texto latino, Inmaculatam, Dei Param, semper Virgen María, excleto terrestris vitae cursum, huise corpore et anima al celestem gloria assumptam. O sea, el sujeto es este complejo Inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen María. Predicado de una oración categórica que es que fue asumida en cuerpo y alma la gloria celeste. De modo que al definir la asunción de María, María, de quien se dice que fue asunta a los cielos, está calificada con esos tres adjetivos: Inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen. Estas tres verdades: concepción inmaculada, sin pecado original, maternidad divina, virginidad perpetua, siempre, antes del parto, en el parto y después del parto, como se dice en muchas fórmulas, veremos algunas. Es certísimo, absolutamente indudable, que todas estas tres verdades pertenecen a lo revelado por Dios, que tiene que ser creído con acto de fe teologal, porque ha sido revelado por Dios en la Sagrada Escritura o transmitido por la Iglesia, y que la Iglesia, por su solemne juicio, por lo que llamamos una definición dogmática, sea por su magisterio ordinario universal, propone como divinamente revelado, y que el pueblo de los hijos de Dios, oyendo a sus pastores, cree con fe divina y católica. Es indudable, de modo que el que niega cualquiera de estas verdades, la concepción inmaculada, sin pecado original, la maternidad divina o la virginidad perpetua de María, no es cristiano, es herético, está fuera de la fe. Como veremos, más que herético de alguna manera, especialmente en la virginidad perpetua. La concepción inmaculada de María fue definida dogmáticamente por Pío IX, porque durante siglos se había mantenido la discusión entre diversas escuelas católicas. Que María es Madre de Dios fue definido en el Concilio de Éfeso. Tal definición fue necesaria por las polémicas que suscitaron, que estallaron en tiempo del patriarca Nestorio, pero que venían del teólogo Teodoro de Mopsuesta, que negaba que fuese correcto decir que María es Madre de Dios. Decía que solo podía ser llamada Madre de Cristo, pero no de Dios, del Hijo Eterno de Dios. Ahora, algunos historiadores de la Iglesia y teólogos dicen que entonces, en el Concilio de Éfeso de 431, presidido por San Cirilo de Alejandría y confirmado por el Papa San Celestino I, no se intentó definir la maternidad divina de María, sino la unidad personal de Jesucristo. Es decir, que el que nacía de él no era una persona humana distinta del Verbo Eterno, sino del mismo Verbo Eterno. Y que, diríamos, como una verdad implicada con esta, y casi como una conclusión teológica, con un razonamiento, se dijo que era Madre de Dios, pero que no era lo que se trataba. Esto, que lo dicen teólogos y historiadores de la Iglesia, sobre todo, es contrario a lo que dicen la encíclica de Pío XI sobre el centenario de Jesús Veritatis y a toda la manera de hablar de la Iglesia desde siempre. Todo el mundo dice que en Éfeso se definió que María es Madre de Dios. Y a mí me parece que en la tradición de siempre, y el magisterio ordinario de la Iglesia tiene razón, es decir, no solo que es dogma de fe que María es Madre de Dios, sino que es un hecho histórico, cierto, y yo lo tengo casi por juzgado por la Iglesia como hecho dogmático, que el Concilio de Éfeso definió esta verdad. ¿Por qué, precisamente, la polémica se suscitó en torno a esto? Los que querían hablar de Cristo como un hombre, diríamos hoy, y lo dicen algunos, autónomo frente al verbo divino. Lo que dijeron es que no estaba bien dicho lo que decía el pueblo cristiano, es decir, que María es madre de Dios, o que la discusión se surgió por aquí. La discusión se surgió por aquí y la definición dio en esto desde el primer texto que se definió en Éfeso, de una carta que San Cirilo a Nestorio, lo que era una segunda carta. Voy a leerlo, para que vean cómo suena esto, ¿no? Verbo, transformada su naturaleza, se convirtió en hombre, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo, según persona o hipóstasis, a la carne animada de alma racional, el verbo se hizo hombre, de modo inefable y comprensible, y se fue llamado hijo del hombre. Y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo. ¿Por qué no nació primeramente un hombre de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo? Este antes y después no, ni siquiera, no es no solo cronológico, sino metafísico, diríamos, ¿eh? Sino que unido desde el seno materno, decimos que el verbo se sometió a nacimiento humano, como quien hace suyo el nacimiento de su propia carne. Por esto, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar a la Santa Virgen Madre de Dios. Esta es la primera forma. Hace todo un análisis polémico que iba con la Marcos José iba diciendo en historia. Después vinieron los anatematismos en la tercera carta. Si alguno no confiesa que Dios es verdaderamente Emmanuel, y que por esto la Santa Virgen es Madre de Dios, pues de ella nació humanamente el Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Están las dos cosas, que el Emmanuel que nace de María verdaderamente es Dios, y por esto la Santa Virgen es Madre de Dios. Si alguno no confiesa esto, sea anatema. Siempre se entendió. El Concilio de Éfeso se había definido la maternidad divina de María. Estos son sutilezas y cosas que ahora los historiadores y teólogos tienden ahora a saber más que nunca se había sabido, ¿no? Y entonces, si uno no tiene cuidado, tiene que estar siempre defendiéndose contra las nuevas adquisiciones que se han puesto de moda. Miras y miras y miras y encuentras que estaba muy bien dicho lo que se decía antes. Que con la afición a cambiar el lenguaje y todo eso, y el gusto de cambiar la idea, pues muchas veces está el dogma católico bastante indefenso. Y ahora vamos a otro tema. En cuanto a la virginidad perpetua, antes del parto, en el parto y después del parto, está innumerables veces afirmada en actos de magisterio solemne y ordinario, definiendo otras cosas, por ejemplo, aquí, definiendo la Asunción de María. Pío XII, en 50, no volvió a definir la Concepción Inmaculada, que ya estaba definida por Pío IX, ni definió de nuevo la maternidad divina, que estaba definida en Éfeso, ni propiamente definió que María fuese siempre virgen, sino que esto estaba en el sujeto. María, que es inmaculada, madre de Dios, siempre virgen, fue asumida en cuerpo y alma a la Orden Celeste. la definición dogmática de la Asunción. Aunque está dicho muchísimas veces, no hubo un concilio que tratase de la virginidad perpetua de María, ni siquiera de la concepción virginal de Jesucristo, que está en el credo, fue concebido por obra del Espíritu Santo, de María Virgen, está en el credo. Y no ha habido nunca necesidad de una definición dogmática de esto. Es un ejemplo insigne de las verdades que el padre Siberta decía, que pertenecen indudablemente a lo revelado, están en lo que la Iglesia propone como de fe y lo que el pueblo cristiano cree, y no ha habido actos de magisterio solemne, definición, forma de definición dogmática, porque esta suele ser, pues la Asunción es una excepción, suele ser exigida, hecha necesaria en la Iglesia, por la presencia de una polémica, de unas dudas, por lo menos en la forma de concebirlo, en el lenguaje, o en la verdad misma, ¿no? De modo que se tuvo que definir la Santísima Trinidad, fíjense ustedes, en cuyo nombre somos bautizados, porque todas las sutilezas metafísicas de los arrianos en sus distintos sectores, que llegó a haber tres arianismos distintos, unos de extrema izquierda, unos de centro y otros de centro derecha, digamos, manipulando la política y el lenguaje y todo eso. Pero hubo que definir el homoousion, de la misma naturaleza que el Padre, consustanciado al Padre. Porque hubo una polémica terrible, que no solo era de lenguaje, de manera de hablar, sino que era de pensamiento. Los arrianos no creían en la divinidad de Jesucristo y deformaban el misterio trinitario en unos fanatismos filosóficos parecidos a Plotino. Esto lo dice Santo Tomás, que por cierto no habla de Plotino, sino de Orígenes. Los arrianos, cuya fuente fue Orígenes, y otros lugares, otros sitios, dice Santo Tomás, este fue el error de Orígenes y de Arrio que siguieron a los platónicos. Platónicos, es decir, los neoplatónicos. Este fue el error de Orígenes y de Arrio que siguieron en esto a los platónicos. En la forma teológica, en la contragente, en todas partes. Como que ahora Orígenes se ha puesto de moda, este comentario es incidental, pero es porque en fin, María, que siempre ha aplastado todas las herejías, nos ayude ahora a no contaminarnos por estas pedanterías contemporáneas. O sea que si alguien les dice que la virginidad de María nunca ha sido definida, digan: no lo ha sido, no ha hecho falta. Y si quieren demostrar por qué no ha hecho falta, recuerden que los negadores son personas aisladas de quinta categoría que en un momento dado se tuvieron que meter contra ellos algún santo padre que les acusó de impíos y todo lo que quieran. No sé si me explico. Y no se habló más. Vamos a ver si me explico. Negaron la concepción virginal del Señor, y por tanto también la virginidad de María, antes y después de concebir a Jesús de Nazaret. Aquellos judaizantes, que llamamos ebionitas, que no creían en la Santísima Trinidad, ni consideraban a Jesús hijo de Dios, sino solo adoptivo, de los que decía San Ireneo, que rechazaban el vino celeste y no querían más que ser agua secular. Pero estos, se les contraponía a los herejes. Herejes es el que se separa de la comunidad cristiana, porque toma una idea suya, aunque no la apruebe el sentir del pueblo cristiano, ni la autoridad de los concilios y de los papas, la toma y por adherirse a ella se separa. Hereje, por ejemplo, es Lutero, que cree en la Trinidad, cree que Cristo es el Redentor, cree que es la gracia de Dios la que nos salva, que tenemos que tener fe en Cristo nuestro Salvador, y a partir de aquí, y queriendo explicar a San Pablo mejor que la Iglesia Católica, pues niega los sacramentos, la infalibilidad del Papa y la vigencia de la ley divina en la vida cristiana, ¿no? El mérito de las buenas obras y todo. Pero Lutero es un típico hereje. Se separa, protesta, se separa. Como Calvino, como los jansenistas, los que lo eran de verdad, y no solo por moda. Un espíritu más o menos de grupo. Se encapricharon con una interpretación, así como Lutero pensaba que entendía a San Pablo mejor que nadie, estos pensaron que entendían a San Agustín mejor que nadie, y la Iglesia les formuló 5 proposiciones que ellos rechazaban y quedaron separados, separados. Pero para que alguien, diríamos, pueda ser llamado hereje, tiene que creer en Cristo y en la Trinidad. Tiene que querer pertenecer a la Iglesia. Es decir, que él es el verdadero católico, digamos, que la Iglesia católica no lo es. Por eso se separa. No sé si me explico. No se separa solo como un cisma. Un cisma es simplemente una desobediencia, una falta de respeto a la jurisdicción de los pastores. Son cismáticos los de Lefebvre, pobres. No se separa solo con un cisma, sino con una doctrina que ellos tienen como suya y que dicen que es la buena y que la Iglesia Católica no tiene. Estos son los herejes. Pero, ya en tiempo de los santos padres, a estos que negaban la concepción virginal del Señor, no los llamaban herejes, sino judaizantes o judíos. Nuestros judíos, nuestros judaizantes, no nuestros porque judaizantes. Como que estos herejes, como que estos judaizantes afirmaban con insistencia la humanidad de Cristo y algunos hasta su resurrección y todo eso, futura, cuando viniese en segunda venida, etc. Mientras que la mayoría de los herejes de los siglos primeros negaban la encarnación, negaban la resurrección porque odiaban la carne, y herejes característicamente se llamaban a los gnósticos, a los maniqueos. Por eso decía San Jerónimo, no sigamos ni el error judío ni el error herético. Cuando dice el error judío, el error herético, por ejemplo, auto que hablamos el otro día del tema de la resurrección, el error judío sería que los resucitados continuaran viviendo la vida de hoy, se casarían otra vez y podrían vivir una vida, tendrían que comer para vivir, podrían engendrar hijos, vivirían como los hombres de ahora. ¿Me explico? Esto es un error judío. Pensaban los fariseos, los saduceos eran materialistas. El error herético negaba la resurrección. Cuando San Jerónimo decía, no sigamos ni el error judío ni el error herético, no quería decir que el error judío fuese menos malo que el error herético. El herético es un cristiano que se separa, cree ser cristiano pero se arma un lío, y el judío ni siquiera es cristiano, solo lo dice él cuando le conviene, pero no cree en Cristo ni en la Trinidad. Los, ¿me entienden ustedes? El error judío no es una herejía cristiana, es una incrustación en la comunidad cristiana de Israel. De unos que nunca creyeron propiamente en Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora bien, el tema de la virginidad de María es un tema tan central en la fe cristiana que esto yo lo he ido encontrando con sorpresa y hace unos años y hace unos meses no lo sabía. Enseñaban la concepción virginal de Jesús, Fotino de Sirmium, que ni siquiera creía en la Trinidad, que era sabeliano, pero hablaba del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como modos de la divinidad y afectaba a ser cristiano. Se ha considerado siempre un hereje sabeliano, estos que negaban la Trinidad, la distinción real de las tres divinas personas. Y entonces, claro, al no haber un Hijo Eterno de Dios, no podía preexistir el Hijo Eterno de Dios, que se hacía hombre en la plenitud de los tiempos naciendo de María, ¿no? Sino que Jesús de Nazaret era un hombre nacido de María, en el cual habitaba Dios, que lo adoptaba como su Hijo. Ahora bien, Fotino, a diferencia de los adopcionistas primeros que seguían el ebionismo, como los teodotos, Fotino afirmaba la concepción virginal de Jesús de Nazaret por acción divina milagrosa. Y por eso pasó esto a Pablo de Samosata y pasó al nestorianismo. El nestorianismo, que negaba que María fuese madre de Dios, no negaba que hubiese concebido virginalmente a Jesús Cristo. Incluso reconocía que fue asunto a los cielos en cuerpo y alma. Hay en las iglesias nestorianas una fiesta de la Asunción de María. Y hay libros nestorianos que enseñan la tradición de la Asunción de María. Están en la BAC publicados, no son ningún hallazgo. Leyenda nestoriana de la Asunción. Libros nestorianos que hablan de la Asunción de María. Yo esto había hablado con esto con Pessoa, que lo conocía muy bien. Entonces nos encontramos que la concepción virginal, hasta herejes cristianos que hablaban un lenguaje trinitario pero deformaban el concepto de la Trinidad en un modalismo que llaman, que las personas no eran realmente distintas sino modos de ser, y que por tanto Jesucristo no había preexistido el Verbo Eterno, la venida al mundo en el seno de María, sino que comenzaba a ser cuando María le engendró, pero le engendró por obra de Dios, por obra misteriosa y milagrosa de Dios, Fotino. Y lo mismo los nestorianos. O sea, la concepción virginal estaba tan extendida que lo han profesado los católicos, los ortodoxos griegos, los coptos de Egipto, Abisinia y Armenia, y los nestorianos. Y los protestantes originariamente, los protestantes que como habían sido hasta fines del 18, luteranos, zwinglianos, calvinistas, todo el mundo enseñaba que Cristo había sido concebido por obra del Espíritu Santo. De modo que esto explica que en un momento dado que surge una doctrina que es peor que una herejía, es un neojudaiciantismo de Fausto Socino, allí transilvano, por aquella cosa que no se sabe si es Hungría, Polonia o Rumanía, ¿no? Porque aquellas tierras iban cambiando de lugar y las razas estaban mezcladas. Fausto, pero tuvo mucha influencia en Polonia, en Hungría. Más bien parece, diríamos, que era transilvano. Fausto Socino, que dio origen a lo que se llama el socinianismo. Noten bien, la Iglesia Católica, desde la polémica que hubo ya en los primeros siglos, dice que los herejes que profesan fe en la Trinidad bautizan válidamente. Después, con tantos líos que ha habido, suele hacer la Iglesia un bautismo subcondicione, con aquella fórmula. Si no estás bautizado, si ya estás bautizado, no te bautizo. Pero si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. así se dice, así se decía en latín, si baptizatus es, non te baptizo, si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. El bautismo bajo condición, para no contradecir la doctrina de la Iglesia, que es que los que bautizan, en los luteranos, o calvinistas, o zwinglianos, bautizan válidamente. Nadie duda de que bautizan válidamente, incluso consagran presbíteros, diáconos y obispos válidamente todas las iglesias de Oriente. No solo las que llamamos ortodoxas, sino las nestorianas y las monofisitas. Y por eso, me explico esto para que vean ustedes, los socinianos, así que surgieron, se les consideró que no eran trinitarios, no creían en la Trinidad, y aunque algunas veces ellos bautizaban verbalmente, bautizaban a la gente, pero no creían en la Trinidad, era tan explícito que no creían en la Trinidad, que la Iglesia nunca entendió que los bautizados en los socinianos fuesen verdaderos bautizados, y esto los bautizaba absolutamente, no condicionadamente. Surge una cosa con apariencia, históricamente muchos lo confunden con una herejía cristiana. Es de nuevo una cosa como los judaizantes antiguos. Resurge el error judío, que quiere destruir la fe cristiana. Como que aquellos socinianos no eran cristianos. Los papas tenían conciencia que no tenían jurisdicción sobre ellos. No sé si me explico. Los papas mandan sobre los bautizados. Y tendrían derecho a mandar sobre los cismáticos y herejes. Por eso se dirigen a ellos siempre buscando la unión. Como hizo Pío IX al convocar el Vaticano. Y tendrían derecho a mandar sobre los cismáticos y herejes. Por eso se dirigen a ellos siempre buscando la unión, como hizo Pío IX al convocar el Vaticano I. Pero con los no bautizados la Iglesia no tiene jurisdicción propiamente. Por eso, Papa Pablo IV, un papa tremendo, esto es una anécdota humana, es un hombre genial, muy mal genio, enemigo de los jesuitas, San Ignacio temió que suprimiese la compañía. Era teatino, él era de aquella orden de clérigos regulares que había fundado San Cayetano, Caraza. Este Pablo IV, al encontrarse que el socinianismo estaba dañando a los cristianos en Hungría, en Polonia, todo eso, se creyó en el caso de hacer un documento. El documento lo pueden ustedes encontrar en Denzinger. Y comienza así. Como quiera que hoy, en nuestros días, llega tanto la perversidad de ciertos hombres, que no solo profesan muchas herejías, sino que niegan los fundamentos mismos de la fe. Niegan los fundamentos mismos de la fe. Por tanto, entonces el Papa se cree en el caso de exhortar a todos los cristianos que se guarden de estas doctrinas que niegan los fundamentos de la fe. No es una excomunión de los socinianos, es una exhortación a los católicos de que nunca crean que aquello tiene nada que ver con la Iglesia. Y entonces, para decir esto, enumera los fundamentos mismos de la fe, porque estos autores dicen, yo lo he copiado, pero lo he enumerado, lo he simplificado, he reducido la a brevedad la cosa, noten bien, estos que no son herejes, sino ni siquiera llegan a ser herejes, que niegan, no profesan herejías. Claro, miren ustedes, lo verán enseguida. Si alguien como puede pasar por herejías calvinistas, zwinglianas, niega que la extrema unción sea verdadero sacramento, puede ser que sea cristiano, puede creer en la Trinidad, en la vida eterna, ¿no? Pero es hereje, que está definido que en Trento que hay siete sacramentos. y antes de Trento ya estaba definido, y la tradición de siempre lo había sido. No que negarla es emoción, que es una herejía. Pero estos señores no solo profesan diversas herejías, sino que destruyen los fundamentos mismos de la fe. ¿Me entienden? Por ahora vean ustedes la lista de fundamentos de la fe. Primera, sostienen que Dios omnipotente no es trino en personas. No hay una real distinción de personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, sostienen que nuestro Señor, Jesucristo, no es verdadero Dios, consustancial al Padre y al Espíritu Santo. Pero si niegan la Trinidad, no pueden reconocer la divinidad de Jesucristo. Tercero, dicen que no fue concebido en el vientre de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres del semen de José. Pongo aquí como los evionitas. Los evionitas, así como los anticristianos tipo Celso, decían que María había concebido porque la violó un soldado romano. Y otros dicen que era una mujer de prostituida, diríamos, o de vida ligera, diríamos una madre soltera. Esto salió en La Vanguardia, en una entrevista, explicado por un profesor que enseña en la Facultad de Teología de Barcelona, porque es especialista en cuestiones semíticas, ¿no? Y salió explicado como una cosa sin polémica, lo explicaba, describía la cosa así. Y el periodista dice, caramba, ¿y San José cómo queda? Pues ya puede usted suponer, ¿eh? O sea, como un bendito que se casó con una mujer ya embarazada, ¿no? Y se vino a hacer de padre aquel niño de María, que había tenido de un hombre. Esto lo decían los anticristianos, pero los evionitas, que también eran anticristianos, querían meterse entre los cristianos. Decían que había nacido de José y María. Y hay un apócrifo que también está en la BAC, de tipo judaizante, que defiende. Dice Jesús de Nazaret no nació ilegítimamente, porque yo conozco gente que vio, presenció que María y José se casaron. Y el texto, está en la BAC, no recuerdo cómo se llama este evangelio apócrifo, que es judaizante, está en el supuesto de que se tuvieron que casar porque mientras eran desposados, pues habían ya hecho el acto conyugal, diríamos, y se encontró María embarazada, entonces José se casó. Por tanto, estos señores socinianos volvían a enseñar esto, que la Santísima Virgen María concibió por José. Yo pongo entre paréntesis como los evionitas. No está en el texto de Pablo IV, lo da por sabido. Cuarta cosa, que nuestro Señor Jesucristo no sufrió muerte en la cruz para redimirnos de los pecados y de la muerte y reconciliarnos con el Padre para la vida eterna. Lo que se llama el sacrificio vicario, el sacrificio nombre nuestro. Quinto, lo dice en este orden, niegan que la bienaventurada Virgen María sea verdadera madre de Dios. Niegan la maternidad divina. Y sexto, sostienen que no permaneció siempre en la integridad de la virginidad. A saber, dice Pablo III, antes del parto, Pablo IV, en el parto y después del parto. Fórmula que se ha repetido muchas veces y la dijo Juan Pablo II en el Pilar, en un viaje a España. Es una fórmula que se ha dicho 50.000 veces. El Magisterio Ordinario la emplea continuamente. En España la dijo en Zaragoza Juan Pablo II. Por tanto, tenemos seis cosas que negarlas. No es propio de herejes, sino de gente que no tiene nada que ver con la fe cristiana. Primero, la Trinidad. Segundo, la divinidad de Jesucristo. Tercera, la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Cuarto, que la muerte en la cruz tiene el carácter de sacrificio redentor. Quinto, la maternidad divina de María. Y sexto, la perpetua virginidad de María. Y estas cosas, puestas uno en un párrafo, todo junto, yo lo he separado en seis números, pero está un poco más desarrollado, pero casi como quien dice, una ejemplificación de lo que dicen esta gente, que no solo profesan herejía, sino que tienen los fundamentos de la fe. Y para corroborar lo que dicen, dicen esto. En consecuencia, exhorto a todo el mundo que se guarden de esto. Por tanto, yo pongo este dato histórico tremendo para demostrar que el socinianismo, con el socinianismo se iniciaba algo que ya no era una herejía cristiana. La herejía de María, que reconocía en la antigüedad incluso Fotino, antitrinitario sabeliano, y los nestorianos, que incluso celebran su de María en los cielos. Bien, vamos a ver por qué digo todo esto. Hemos pasado unos tiempos de minimalismo mariano. Es decir, la tradición decía, de María nunca satis, sobre María nunca se dice demasiado. San Ignacio dice, aunque en el Evangelio no se dice que Jesucristo resucitado se apareció a María, lo da por entendido al decir que se apareció a tantos otros, porque en la Escritura se supone que tenemos entendimiento. ¿De acuerdo? Esto es más contemplaciones de la vida de Cristo. Y este es el lenguaje de todos los santos y toda la gente piadosa y sensata. De María non quam satis. Vino un minimalismo mariano, pretextos ecuménicos con el protestantismo, pretextos, en el fondo, una concesión a la nueva y distinta de la fe cristiana, religión, entre comillas, que llaman liberalismo. En el mundo anglosajón, liberalismo teológico. Y que fue el impacto en el mundo teológico alemán primero de doctrinas filosóficas. Lucian kantiano, idealista, Feiermacher, etcétera, que son el germen del modernismo, lo que estalló en la Iglesia Católica y que Pío X condenó tanta energía. Pero Parris ha ido extendiéndose tremendamente en el mundo protestante. Esto que llaman liberalismo teológico no pertenece al mundo cristiano. Así como Pablo IV suponía que los socinianos no solo enseñaban herejía, sino que negaban los fundamentos mismos de la fe. Autores protestantes que creen en la Trinidad, en la concepción virginal, en la resurrección del Señor, corpórea, como dicen, o física, y creen en la virginidad biológica que llaman ahora. Autores protestantes que creen esto suelen ser considerados actualmente como fundamentalistas o integristas, como los que no aceptan el darwinismo, etc. En el mundo protestante, en el mundo teológico, en los superiores eclesiásticos, estos que ordenan mujeres y obispas y todo esto, ¿no? Y enseñan la licitud del homosexualismo y la licitud del divorcio, donde en las iglesias que no lo aceptaban lo están introduciendo ahora también, anglicana. En este mundo liberal, racionalista, eso ha tenido una tremenda presión. Pero como yo he leído en autores calvinistas americanos y suecos y holandeses, bastantes cosas de esas. Esto no es cristianismo. Aunque sean obispos de la Iglesia Episcopal, aunque sean superiores de la Iglesia Metodista, aunque pertenezcan a la Iglesia Presbiteriana Nacional Americana, no sé si me explico, o sean de la Iglesia de Escocia o de la Iglesia Luterana Sueca o lo que sea, no son cristianos, es así. Es muy fuerte decirlo, pero es así. No son cristianos. Es otra religión, una religión deísta, una religión racionalista, muchas veces agnóstica, parecido a la religión dentro de los límites de la razón de Kant, o la religiosidad de sentimiento de Schleiermacher, y tantas cosas de este tipo. Por tanto, estamos en esta situación. Me he extendido demasiado, tal vez, en esta cosa polémica. Ya hablaremos de lo positivo y de lo de María otros días. Voy a resumir lo que quiero anunciarles. Desde siempre María fue vista como la nueva Eva. Esto que ya está en San Ireneo, quiere decir que, así como por Eva y Adán entró en el mundo el pecado, por Cristo y María entra en el mundo la salvación. La primera promesa de salvación es aquella: pondré enemistades entre ti y la mujer, dirigido por Dios a la serpiente, entre tu linaje y su linaje. Ella postrará tu cabeza y tú acecharás a su calcañar. Algunos teólogos muy fervientes y ortodoxos, como Maximiliano Kolbe, ante esta primacía de la profecía de la mujer enemistada con el demonio, han puesto en la sistematización de la mariología como principio capital no la maternidad divina, sino la concepción inmaculada de María, como decíamos. Dios la decretó así, concebida inmaculada, para ser la madre de Dios, ¿eh? Pero comienza todo por la enemistad entre el demonio y la Virgen. Es una manera legítima de decir, pero lo más general de los teólogos marianos más ortodoxos y nada menos, haciéndose hombre, lo cual San Pablo lo dice, envió a su hijo hecho de mujer, nacido de mujer. Como que Cristo es el salvador de todos los hombres que eran herederos del pecado de Adán. Por esto el misterio de la concepción inmaculada de María está en aquella fórmula que empleó Pío IX: suprimior in modo redempta, redimida de la manera más singular. No excluir a María de haber sido redimida por su Hijo Jesucristo, como si ella, ya concebida sin pecado, no necesitaba redención. Pío IX enseña que todos, San Pablo enseñó que por Adán entraron el pecado en todos los hombres. Y el único que por derecho propio no es pecador es el Hijo de Dios encarnado. Y María, predestinada para ser su madre, y asociada a la predestinación de Cristo, como la antítesis de Eva, la nueva fuente de vida para la humanidad, va a traer la vida divina a la humanidad, María, al aceptar la invitación de Dios a ser madre del Hijo. María había sido predestinada de tal manera que fue preventivamente redimida, ni por un solo instante fue contaminada por el pecado original. Además, como que es indudable que, aunque nuestra fe dice que Cristo se encarnó haciéndose, abajándose, y tomando forma de siervo y muriendo en la cruz, porque quería redimirnos de nuestro pecado. Pero está también afirmado siempre que Cristo es la cabeza de la humanidad, alfa y omega, el principio en que todo se restaura. Por eso, piedad católica, la teología, desde esta concepción de María como nueva Eva, que ya está en San Ireneo, han visto que María, que con, noten bien que está en el Evangelio San Lucas, le dice a su prima: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Lo que se te ha dicho de parte del Señor es la salvación de la humanidad. Y María responde a esta bendición de su prima con el Magnífico. Dios se ha dignado mirar la pequeñez de su siervo y ha hecho dar del poder de su brazo. Ha cumplido lo que había prometido a Abraham y a su linaje para siempre, ¿no? Por tanto, la salvación al mundo prometida al patriarca Abraham se ejerce a través de María. Por tanto, María queda asociada a la capitalidad de Cristo. Por esto, aquellas cuatro verdades, concepción inmaculada, maternidad divina, virginidad perpetua y asunción corporal a los cielos, se han añadido en el magisterio moderno. Se trató mucho tiempo de la mediación, de la corredención, pero hay dos que se han, no solo se han insinuado, se han tratado, se han, aunque se han enseñado, de una forma clarísima y absolutamente. Y tal vez no hará falta que tengan que ser definidos dogmáticamente, porque en el pueblo cristiano creyente no son discutidas. Si fuesen definidas sería como la Asunción de María, un honor a María. Pero no hace falta. En el verdadero pueblo cristiano, que no es modernista ni liberal en teología, sino que es creyente, estas dos verdades, que son más explícitas modernamente, son la realeza de María. Noten bien que después de definir la Asunción de María, Pío XII hizo una encíclica preciosa sobre María Reina. Una encíclica. Pero, y uno tiene una fórmula dogmática. El que no admite que María Reina queda fuera del pueblo cristiano. Bien, pero quedaría fuera. Porque, ¿quién duda que el pueblo cristiano ora en una oración que está en la piedad cotidiana del rosario familiar y en la liturgia, y que es milenaria? Salve Regina, Mater Misericordia. Te saludamos, Reina, Madre de Misericordia. Y esto lo enseña la Iglesia actual, contemporáneamente, y lo había dicho muchísimas veces antes, pero ahora salió una encíclica de Pío XII. Y una cosa que después resulta que estaba implicada en la piedad cristiana, menos formalizada conceptualmente que ahora, pero sentida. ¿Y qué decía Santa Teresita del Niño Jesús? Decía: María es más madre que reina, recuerda. Y el Salve Regina dice: Salve Regina, Mater Misericordia. Y entonces, en un movimiento que surgió triunfal y sorprendentemente, mientras se había estado discutiendo si podría definirse la mediación universal de la gracia, la corredención, recuerdan, María Corredentora, María Medianera de todas las gracias, esto no ha llegado a definirse, pero se ha dicho una cosa que les encierra todas estas, que es la maternidad de María sobre la Iglesia. Ya lo decía San Agustín, María, que fue físicamente madre de Jesucristo, Jesús de Nazaret, fue místicamente como esposa del Espíritu Santo, asociada con el Padre Celestial en la venida al mundo del Hijo Redentor, ha engendrado místicamente, engendra místicamente todos los miembros del cuerpo. Es madre de la Iglesia. La Iglesia nace de María. María es nuestra madre. Hemos sido formados en su seno. Vivimos bajo su solicitud materna. Hemos sido engendrados en Cristo por una misteriosa acción de María. Y esto lo enseñó en un texto espléndido que si hubiera tiempo hubiera leído, pero es muy tarde. Pablo VI, a petición de obispos italianos y polacos, leyó al final de la tercera sesión conciliar delante del que declaró María Madre de la Iglesia. Aquel concilio que votó mayoritariamente que no se hubiese un documento mariano, que fuese, diríamos, solo mariano, sino que se sustituyese el esquema doctrinal sobre María por la inclusión de un capítulo octavo en el esquema sobre la Iglesia, Lumen Gentium. El capítulo octavo Lumen Gentium sustituye un decreto dogmático sobre María, que querían hacerlo una minoría de padres conciliares. Los maximalistas eran minoritarios, los minimalistas fueron mayoritarios. Y en las votaciones sobre el orden del día y las cosas, se derrotaron los marianos fervorosos, los maximalistas, fueron derrotados. Y a este concilio, Vaticano II, Pablo VI le dice que María es la madre de la Iglesia. Y lo declara. Y esto es así, ¿eh? Se puso en pie todo el concilio y aplaudió y ovacionó al Papa que venía declarando la maternidad divina de la Iglesia. A veces el Espíritu Santo se mete y hace que la gente haga lo que no pensaba hacer. De modo que fue aclamado por el concilio. No se pasó a votación, ¿no? El Papa, por otra parte, en aquel tiempo de la colegialidad y el magisterio que sea, ejerció de Papa, maestro de la Iglesia, y enseñó a los obispos reunidos en concilio, que habían rechazado hacer un esquema sobre María, enseñó él, el Papa, a todos los obispos y a todo el mundo, que María es madre de la Iglesia. Doctrina nunca bastante meditada, sobre la cual tendremos que volver días siguientes en relación a San José y a la Sagrada Familia de Nazaret. Muchas gracias. Gracias.